Bueno, Gastón, contanos de qué se trata el ecocanje, que es en el marco de la fiesta del mar y de la campante. Sí, en el marco de la fiesta, las tres jornadas, vamos a estar trabajando la promoción ambiental con el equipo de la MUNI y el equipo de la cooperativa Cotrambi. Y un ecocanje un poco sorpresa, ¿no? La gente que siempre se acerca con sus reciclables se va a poder llevar algunos premios presentes a cambio, que bueno, ya llegada la fecha más o menos lo podemos decir. Son algunos kits de jardinería, tenemos bolsas de tela reutilizables para seguir con las campañas de erradicación de las bolsas de polietileno. Y bueno, es una de las acciones más que enmarcamos no solamente dentro de la fiesta, sino en las actividades de verano, como el programa que se lanzó el otro día a Playas Limpias con el intendente Pesati y con la cooperativa, en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en este caso también con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que nos facilitó los kits y un poco del material. Así que bueno, estamos muy contentos. Siempre es un contexto y una situación festiva óptima para aprovechar, porque la gente consume mucho, mucho reciclable, mucho reutilizable, así que está bueno de difundirlo, y sobre todo cuando hay puntos de encuentro con gran convocatoria. Gutiérrez, ¿y dónde se va a realizar estos puntos de ecocanje? ¿Dónde puede llevarlo la gente? Se va a estar realizando en el Paseo de los Artesanos, en el predio de la fiesta, entre los artesanos, el anfiteatro de hormigón que se utiliza cotidianamente en el Paseo de los Artesanos, en el Balneario del Cóndor, que hoy no se va a estar utilizando en el marco de la fiesta, porque está en el escenario principal, por supuesto. Así que ahí vamos a estar instalados con el equipo de Cotrambi, de la MUNI, también del GIRSU, trabajando este ecocanje y la promoción ambiental. Y me imagino que también en el marco de la fiesta del mar y la campante, un trabajo importante de la Secretaría de Ambiente, bueno, para mantener limpio el lugar y para mantener en condiciones óptimas, ¿no?, el predio de la fiesta. Sí, todos estos días en la previa hay un trabajo muy fuerte por parte de la Secretaría de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, a través de la cuadrilla de los electricistas, de los desmalezadores, los podadores, la instalación de los carritos, la instalación del suministro eléctrico para los carros, para las globas, para los productores, para los artesanos, para los camarines, la iluminación en los alrededores del predio, también desmalezar y cortar ramas para que se pueda tirar el cableado, para que se instalen los carros. La verdad que es un trabajo muy importante, y hoy ya desde primera hora puliendo detalles con todo el equipo municipal que colabora acá. No hay funcionarios, hay todo un equipo horizontal que desde esparcir las cáscaras de frutos secos en el piso de las globas hasta estar colgando banderines, limpiando los camarines, es un trabajo que nos une, que nos convoca para dar la mejor fiesta a la ciudad de Viedma y el Balneario del Cóndor como se merece. Invitamos a la gente a que vaya al Balneario del Cóndor. Invitamos a la gente que concurra a la fiesta. Es una fiesta muy familiar, como se hace de manera tradicional en nuestra ciudad y en el contexto de la fiesta del mar y la campante, desde que se trasladó en el predio al predio de la colonia, que es un contexto más seguro, más organizado, por el patio gastronómico, por los artesanos, y la verdad que el clima nos va a estar acompañando viernes, sábado y domingo, así que está todo dado para que podamos disfrutar como comunidad, con viedmenses, con maragatos, toda la comarca, y con turistas y visitantes de otros puntos de la región que también nos están visitando. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.